Alabemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo. Llenémosle de gracias. Señor, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, que puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.